Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos este viernes gris, lluvioso, pero muy felices, muy bien acompañados. Estoy con chicas y chicos de cuarto grado, ¿cómo les va? ¡Bien! Bueno, ¿quién les habla? Clarisa Gambera, está conmigo Néstor Cortés, que es la producción de este programa. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes venimos aquí a recrear un poco el ambiente del aula, pero haciendo radio de verdad, como siempre nos dicen los chicos y las chicas. Hay un montón de gente que escucha radiográfica que ahora va a estar una hora concentrada en lo que ustedes tienen para contar. Allá en la operación técnica está Julián Pelliza, operación técnica de radiográfica que cada viernes nos saca al aire y estamos muy acompañados. Hay acá toda la comunidad educativa dentro del estudio. Esto es un montón de gente. Está la seño de apoyo, Carolina, gracias por estar ayudando. Está la profe Sabrina y afuera está Ligüen, que es la profe del grado con quien estuvimos preparando la producción de este viernes. Pero sin dar muchas vueltas, yo les voy a preguntar, primero, ¿de qué escuela son? ¿Quién me quiere contestar? Bien pegadita al micrófono, acordate. Decime tu nombre. Lucía. ¿Y de qué escuela son, Lucía? Guillermo Codea, 6 del 6. Bienvenida entonces a la escuela 6 del distrito escolar número 6, Guillermo Correa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Keila. Bienvenida, Keila. ¿Estás nerviosa? Sí. Un poco que sí, ¿no? Bueno, y a ver, ¿quién más está aquí? ¿Quiénes están por allá? ¿Me quieren decir el nombre al micrófono? ¿Cómo te llamas? Francisco. Bienvenido, Francisco, acá a Radiográfica. Qué lindo que estés acá en el estudio. ¿Y ahí quién está? Tu nombre, yo te escucho, dale. Tomás. Tomás, bienvenido. ¿Y quiénes están aquí? Luna. ¿Luna y? Morena. Y Morena, y acá pegadito, compartiendo conmigo, ¿quién está? Edward. ¿Y falta alguien ahí? ¿O ya dijiste? Ringo. Bienvenido entonces, Ringo, a Radiográfica también. Y bueno, vamos a escuchar un primer audio que es el que hicimos el otro día de presentación y después nos ponemos a hablar nosotros, ¿eh? Escuchamos la presentación que grabamos en la escuela para arrancar este Hora Libre en el Barrio. Somos la Escuela Guillermo Correa. Escuela de 6 de 06. Nuestra seña es Ligüen. Estamos haciendo radio. Hola, soy Naomi y mi signo es Piscis. Hola, mi nombre es Román y mi signo es Acuario. Soy Fran y soy de Piscis. Mi nombre es Morena y mi signo es Acuario. Mi nombre es Tomás y mi símbolo es Acuario. Hola, me llamo Nehemías y mi signo es Acuario. Mi nombre es Sebastián y soy signo Capricornio. Me llamo Keila y mi signo es Piscis. Me llamo Benjamín y mi signo es Escorpión. Soy Edward y mi signo es Piscis. Hola, yo soy Luciano y mi signo es Capricornio. Me llamo Simón y mi signo es Sagitario. Mi nombre es Lucía y mi signo es Leo. Somos cuarto C. Y nos presentamos con el horóscopo. Y ahí estamos tirando una pista, ¿no? ¿Por qué nos presentábamos con el horóscopo? ¿De dónde? ¿Qué tenía que ver con el horóscopo y lo que vamos a trabajar hoy en el aula? ¿La novela que leyeron tenía algo de los horóscopos? Sí. ¿Qué cosa? Sí. Un adelanto, tírame. ¿Qué decía de los horóscopos? ¿Qué pasaba con los horóscopos? ¿Le habían dado una buena noticia o mala noticia al protagonista de la novela? Mala. Una mala noticia. Bien, no cuenten más porque no vamos a spoilear la novela. ¿Qué no, qué, cuál es la novela que estuvieron leyendo? Maruja. ¿Y de qué autora es? Emma Wolf. Emma Wolf. Bien. ¿Alguien de ustedes tenía preparado la biografía de Emma Wolf? Yo. A ver. Yo. ¿Te vas a acercar al micrófono y vas a contarme quién es Emma Wolf? Nombre Emma Wolf. Año de nacimiento 1948. Hijos, dos. Ya es un montón de información esa, ¿eh? ¿Qué estudió? ¿Letras? Periodismo. Ah, periodismo. Periodismo y letras, ¿no? Sí. ¿Alguna información más de Emma Wolf? No. Bien, entonces, dos hijos, escribe para chicos y chicas, estudió periodismo. ¡Wow! Vamos a escuchar entonces que ustedes prepararon ayer una cuña para arrancar en esto de seguir a Emma Wolf. Siguiendo a Emma Wolf, entonces, ahí nos decía Edward, que es una autora de literatura para chicos y chicas, que estudió periodismo, y ustedes están leyendo una novela y me van a contar un poco la contratapa. Morena, te toca a vos. Maruja cuenta la historia de una invasión. Su víctima es un monstruo ordinario y maniático, que ve su vida trastornada por una serie de percances graves. Visitas, inundaciones, caños taponados, espíritus en apuros y, como si esto fuera poco, niños. ¡Wow! Maruja, entonces, novela de Emma Wolf. La primera pregunta es, ¿les está gustando la novela? Sí, mucho. Muchísimo. Bien. ¿Cuántos capítulos van ya? Capítulo 3. Ya leyeron hasta capítulo 3. ¿Cuántos capítulos son? ¿Falta mucho? Son un montón, ¿no? Sí, son un montón. Bien. ¿Dónde leen la novela? ¿En el aula o en la biblioteca? ¡En el aula! ¿Y leen ustedes o lee la seño? Nosotros. ¿Y se concentran o se pierden? Nos concentramos. Un poco y un poco. Está bien la honestidad, Fran. A veces nos perdemos cuando nos cuesta un poco leer y después otra vez nos volvemos a concentrar, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un desafío, a ver cómo nos sale. Trajimos para leer el primer capítulo. Es una lectura en vivo y estamos muy nerviosos y muy nerviosas, ¿no? Sí, ¿sí? Mucho. Pero nos animamos a hacerlo. Sí, obvio. Bueno, igual uno puede estar nervioso y ser valiente, ¿no? Puede tener miedo y ser valiente igual. A ver, ¿quién le toca arrancar? Yo. A Ringo. ¿Estás preparado? Bien pegaditos al micrófono, entonces vamos a leer el capítulo. Estamos en el aula, ahora se transformó la radiográfica en la escuela y estamos en el aula de cuarto grado practicando lectura y vamos a leer a Emma Wolf. Primer capítulo, entonces, arranca Ringo. La aguja de aquí al todo. Más cerquita del micrófono, porque no escucho nada, ¿eh? Ahí va. Noche. Veremos. Un monstruo fiero y destartalado arrastraba sus babas y sus guanetes por el gran salón comedor de su mansión de Acasuso. El micrófono. Dale. ¡Qué aspecto! Todo mal hecho. Estaban las cejas lanudas, los dedos como garfios, la mandíbula tortuosa, las rodillas en otra parte. Parecía el resultado de una maldita casualidad. Delante de la chimenea, Veremundo iba y venía, como para gastar el felpudo. Con un gesto muy de él, se enrulaba los pelos que le salían de las orejas. Estaba nervioso, era evidente. Un poco porque tenía hambre y más porque el horóscopo del diario de la tarde le había salido para el demonio. Quiso convencerse y volvió a leerlo. Pronóstico para monstruos de Piscis, decía la voz de Ultratumba. Amor, todo mal. Trabajo, no se molesten en hacer cosas útiles porque no le van a salir. Salud, cuide su hígado, no coma tantos hongos venenosos. Vida social, una visita inesperada le causará problemas. Eso y la visita lo ponía como loco, tan feliz que estaba de que nadie jamás lo visitaba. De pronto se abrió la puerta del comedor y entró Jesús, su amo de llaves. Siempre se sobresaltaba cuando le veía la cara así de golpe. Jesús zampó la comida en la mesa y se fue. Beremundo empezó a sorber el puré de tarántulas que el otro le preparaba los jueves. Adentro de su cabeza todavía resonaba el vaticinio del horóscopo. Por eso, cuando escuchó el timbre, se tragó el tenedor de la impresión. No abras, no abras, que no estoy. Alcanzó a gritarle a Jesús y se lanzó escaleras arriba para encerrarse en su laboratorio. Clausuró la puerta con triple llave y se puso a trabajar. Se concentró en su invento, un chimichurri capaz de convertir una oruga en una boa estrujadora. El problema era cómo convencer a la oruga de que lo tomara. En eso estaba, cuando un soplo helado se le filtró por un agujero de la nuca. Un aire con tufo a humedad y a crisantemos. Mustios. Los pelos se le erizaron. Una voz pavorosa pronunció su nombre a sus espaldas. Beremundo. Se dio vuelta. Tía Maruja, vos por aquí. ¡Qué sorpresa! Debería ser una sorpresa, porque su tía Maruja había muerto hacía 17 años. O sea que no era su tía Maruja, sino el fantasma de su tía Maruja. En efecto, cuando la abrazó, notó la consistencia gaseosa de los fantasmas. Más o menos como abrazar una almohada llena de humo. Maruja había entrado atravesando las paredes, cosa que de Cordobé del mundo hacía también de viva. La tía se derrumbó en una silla y suspiró horrorosamente. Tenía aliento a talco. Miraba el cielo raso y se abanicaba con el ruido de la mortaja. Como todos los fantasmas, cuando se condensan, necesitaba recuperar fuerzas. A Beremundo la visita de su tía le cayó como un adoquín en el pie. La cabeza le hervía de malos augurios. Con voz suave, de pisada de gato, el muy proscrita le preguntó: ¿Qué te trae aquí, tita? La tía sacó de entre los colgajos de su túnica el mismo ejemplar de La Voz que su sobrino leía en el comedor. Se lo dio. Estaba abierto en la sección catástrofes. A Beremundo, el recuerdo del horóscopo le paralizó el alma. Pasa todo. Leyó serios inconvenientes, causó entre los vecinos de San Isidro el taponamiento de un caño de desagüe, instalando en el cruce de las calles Don Bosque y Aedo la inunda. La tía siguió recitando el artículo de memoria. Sion, afecto especialmente a los ocupantes del tradicional cementerio de la zona, quienes, según manifestaron, no pueden vivir con semejante humedad. Beremundo recordó vagamente que ese era el cementerio donde fantasmeaba su tía. Una oscura sospecha cruzó por sus sesos polvorientos, pero la espantó como a una lechuza. ¿Qué te parece? Bramo, ahora la tía ya completamente condensada. ¿Y vos te crees por aventura que se ocupaba de destaparlo en una vergüenza? Como si la gente no pagara sus impuestos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy plomero. La tía siguió hablando y agitando los dedos descarnados. Y creo, que al caño lo taparon unos niños que en las vacaciones estuvieron tirando porquerías en las alcantarillas de la plaza, al lado del cementerio. Veremundo sufrió un nuevo disgusto. Niños, ugh, bien que había oído hablar de ellos. Tía, los niños son esos que siempre tienen mocos en la nariz. La tía no se acordaba. Como te imaginarás, siguió. Mi hueso no está para andar chapoteando en un pantano. Así que me mudo. El sobrino sintió. Ahora sí que el mundo se tambaleaba. Se apoyó en la duda para no caerse. Ya no podía espantar la sombra del sospechoso de su cabeza como la suya. ¿Y dónde te mudas? Dijo con un hilo de voz a voz de eclipse. Aquí. Veremundo se desmayó. Un aplauso, por favor. Qué bien que salió. Y nos queda un cierre. A ver ahí. Dale, te escucho. Esto continuará. Esto continuará. Capítulo 1 de Maruja. Felicitaciones. Y nos vamos con la canción más votada por los chicos y las chicas de cuarto grado. ¿Perro salchicha? Sí. De María Zaragoza. ¿Pero vamos a mandar saludos? Ay, manden un saludo mientras que viene la canción. Dale, dale, dale. Empieza la canción y saludos. Saludos a mi mamá. Ah, están anotados. Ok. Y mi papá Marcelo, a mis hermanos Abby y Gonza. ¿Y hay más saludos? ¿Algún saludo más? Decime. Saludos a mi mamá, saludos a Mónaco, saludos a mi hermano, saludos a mi familia. Y se viene el perro salchicha, ¿eh, Fran? Saludos a mi mascota virtual, saludos a mi mamá, saludos a mi papá. Dados los saludos de Frank, y nos vamos con el perro salchicha, Marilena Walsh, y después seguimos charlando con los chicos y las chicas. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso un collar. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero, en vez de traje se puso un collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación, viene planeando ir a buscarlo el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque ni divisa un bicho corto como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el pichicho con un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca, ay, cómo la mata, entre las nubes y arriba del mar. Así nos lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pilla con energía. Alborota, perro salchicha, mordisco le da. ¡Au! En la pelea, ay, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje. Y sobre todo hagan de modo que no lo tomen por un camarón, que no te tomen por un camarón, que no te tomen. Cambio de equipo, nosotros seguimos siendo Hora Libre en el barrio. Estamos con chicos y chicas de la escuela 6 del Distrito Escolar 6, Guillermo Correa, y son cuarto C. ¿Dije todo bien? Sí, lo dije. ¿Y en qué barrio están ustedes? Estamos en Balvanera. En Balvanera, muchas gracias, Román. Están, allá está Simón, está Román. Aquí al lado mío está Luciano y Ludmila. Comparte conmigo Seba, la cabecera de la mesa, Naomi, Nemías y Adriana allá en la puntita. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo viene saliendo el programa? ¿Bien, no? Sí. Bien. Bueno, escuchen, para ponernos a tono otra vez con que estamos al aire, escuchamos una canción que ayer grabamos con Eduard, que se quedó con ganas de decir que le mandaba un saludo a toda la gente que está escuchando este programa. Escuchamos la hinchada que armaron para que se cope la gente con los chicos y las chicas de cuarto grado. Con alegría, con entusiasmo, con ilusiones, con optimismo, con un equipo que es cuarto C, con la profe Liuen. Y volvemos, ¿cómo era la canción entonces? ¿Se la saben? Yo me la sé. A ver, ¿cómo era? Con A, alegría. ¿Quién más se la sabe? Con entusiasmo. Con ilusión. Ah, se la saben todos. Con optimismo. Con un equipo. Y estos cuartos C de la profe Liwen. Alto equipo, entonces, cuarto C de la profe Liwen. Y estamos en prácticas del lenguaje. Perdón que me ponga seria, soy maestra yo, ¿vieron? Estamos otra vez en clase. La diferencia entre cuento y novela, porque estamos siguiendo a Emma Wolf y estamos leyendo la novela Maruja. ¿Quién sabe la diferencia entre cuento y novela? Decime, Román. En el cuento no hay capítulos y en la novela hay. Ajá. En la novela es más larga. Es más larga la novela, ¿no? Sí. La novela tiene más protagonistas y personajes. Uh-huh. Describen a los personajes. Con más detalle, ¿no? Sí. ¿Algo más? No, nada más. ¿Qué vas a decirme, Ludmila? En los cuentos hay una trama. Y en las novelas hay más tramas. Exacto, se desprenden más historias, ¿no? Sí. La novela se parece a la serie, ¿o no? Sí. Sí, es parecido, es parecido, eso. Sí, un poco. Sí. Bien, ¿cuáles son los personajes de la novela que están leyendo? Maruja. Decime, Simón. Maruja, Veremundo, Basilio y Jesús. ¿Quién me quiere contar cómo es Maruja? ¿Me quieres contar vos? ¿Alguna cosa de Maruja? ¿Es joven o es grande? Es grande, bien. Y es un fantasma. Ajá, es un fantasma Maruja. ¿Qué es más? Es muy molesta y metida. Es remetida y molesta. Sí, es muy molesta. Y entraba a las casas. ¿Así, de una, por la puerta? Sí, como así, sin permiso. Y también entraba a la casa de Veremundo. Veremundo y a Veremundo le molestaba. Porque entraba así de una sin preguntar. Perdón, pero ¿entraba por la ventana o por la puerta? Por la puerta. No, por las paredes. ¿Por las paredes? ¿Y era un fantasma o no? Sí. Bien, ¿qué otro personaje había en la novela? Veremundo. Espera, Adri, ¿qué otro personaje queda en la novela? ¿Veremundo? ¿Basilio? Y Jesús, el amo de llaves. Ay, Jesús. ¿Y el Jesusa o Jesuso? Jesuso, que era el amo de llaves. ¿Cómo era el Veremundo? Veremundo no le gustaban las visitas y no le gustaba que su tía lo venga a molestar. Y si venía alguien que invitaba a su tía, se encerraba en el laboratorio con triple llave. Bien, escúchame, Naomi, medio mala onda ese, ¿no? ¿Ese personaje o no? ¿Cómo era? Al micrófono. Medio mala onda. Pues no le gustaba estar con gente, nada, estricto. Nada. ¿Estricto? Bien. ¿Qué personaje me falta? ¿Algo más de algún personaje? Basilio, que era porque Maruja hizo un aviso que quería ser detective y esperó varios días para que venga uno y le reclame algo. Y fue Basilio y le dijo que porque no encontraba su cabeza y lo ayudó a encontrarla. ¿Cómo es Basilio? Describímelo. Basilio es un hombre que se le perdió la cabeza. Ah. La está buscando. Está sin cabeza. ¿Y? Y como no primero no estaba, como no se le perdió, sino tenía acá la cabeza, en el hombro, para abajo. Pero después, como debe ser que se le perdió. Y está en búsqueda de su cabeza. Sí. Bien. Simón, ¿algo más sobre algún personaje? ¿Alguna descripción clave para entender esta novela? La tía, esta Maruja, ya sabemos que es una metida. Sí. ¿Qué más? También molesta y murió hace 17 años también. Ah, murió hace 17 años. Y Veremundo vivía en Acasuso, en Vicente López. En Vicente López, en Acasuso. Sin cabeza. ¿Cómo es la vida sin cabeza? ¿Algo más que me falte de decir de los personajes? Maruja. ¿Qué? Que vive en un cementerio. Vive en un cementerio. Quiero decir algo de Veremundo, que Veremundo era inteligente. Era inteligente. ¿Y la cabeza influía y cuando perdió la cabeza seguía siendo inteligente? No, Veremundo. Ah, Veremundo no es el de la cabeza. El que perdió la cabeza fue Basilio. Perdón, discúlpenme. ¿Y Veremundo cómo era? Veremundo era... ¿Joven, grande? Era aburrido. ¿Aburrido? Era como... Muy aburrido. Me da media, sí. Ah, ¿muy serio? Sí. Muy serio, ¿no? Era sí. ¿Peludo? Sí. Era muy feo. Tenía la mandíbula tortuosa. Ah, y la pierna por todos lados. Ese de las cejas raras, ¿era? Sí. Ajá, ya me acordé ahora. Bueno, escuchen, estamos sobre el horario de la tanda de la radio. Así que vamos a la tanda de radiográfica y después seguimos charlando sobre Maruja y estos personajes de la novela. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y volvemos aquí a estar preparándonos porque, ¿se acuerdan que al inicio de este programa dijimos algo del horóscopo? Cuando nos presentamos dijimos algo del horóscopo, pero no queríamos spoilear, no queríamos adelantar. Pero la novela, bueno, en la novela hay un pasaje muy importante y es que a este personaje, ¿a quién le salió un horóscopo malísimo? Veremundo. Veremundo. ¿Qué es lo que decía el horóscopo de Veremundo? ¿Quién me quiere ayudar? Decime, no. Lucho. En el trabajo decía, no se moleste en hacer cosas útiles porque no le van a salir. Uf, mala onda ese horóscopo. ¿Qué más decía? ¿Algo más? También. Noemí, también, Naomi. También del amor, todo mal. ¿Del amor? Todo mal. ¿Y allá? Ya leímos del trabajo y del amor. ¿Qué más decía el horóscopo? No, no. En salud decía que no coma tantos hongos venenosos. Perfecto. Todo mal ese horóscopo. Le daba todos malos augurios. También sobre la visita que era vida social, que había una visita inesperada. Chan, entonces, con todas esas... ¿Te falta algo, Fran? No. ¿Qué falta? En vida social tenía amigos que eran espectros. Entonces, amigos espectros, visita inesperada. Trabajo todo mal, amor todo mal. Era un horóscopo terrible. Lo de los espectros no era de ver el mundo. Ah. En la visita estaba como todo mal, como la visita... Visita inesperada. Y entonces... No le gustaban las visitas. Escuchame una cosa, no le gustaban las visitas. Le iba a llegar justo una visita inesperada al que no le gustan las visitas. ¿Y quién fue la visita inesperada? Maruja. La tía. Oh, que encima era una repesada, ¿no? Sí. Y también entró a su casa sin permiso. O sea, una visita inesperada. No me gustan las visitas. De todas las posibilidades, justo la tía Plomo y llegó sin pedir permiso. Sí. Terrible. Bien, entonces, el horóscopo malas noticias. Fran, ¿vos estuviste armando tu propio horóscopo? Fran, no. Perdón, Román. Sí, yo armé uno. ¿Qué es el tuyo? Sí, mío es. A ver cómo es tu horóscopo, si tenés mejor suerte que este personaje. ¿Te acordás? Ay, me agarraron los nervios. Tenemos horóscopos. El ejercicio de escritura fue escribir horóscopos, ¿no? ¿Quién se anima a leer y me cuenta el horóscopo de quién? Yo no leí mi horóscopo hoy. Yo soy de Leo. ¿Qué dirá mi horóscopo? Que me iba a agarrar la tormenta, que iba a ser un día terrible, que iba a quedar en el tránsito. A ver. Mi horóscopo es signo Escorpio. Sí. Trabajo, tu destino será ser detective. Chan. Amor, invita a uno de tus amigos, ese será tu amor. Vida social, tendrás amigos, pero serán espectros. No sé si está bueno eso. Salud, sale tu departamento porque explotará. Chan, ¿qué otros horóscopos escribieron? Yo, profe. Adri, ¿escribiste? Te escucho, bien cerquita del micrófono. Signo Sagitario, amor, haga fiestas y conozca personas. Trabajo, un curso de detectives no vendría mal. Salud, muy buena. Vida social, tiene que mudarse. Ay, todo buena onda como Sagitario, así re... que me gusta hacer cosas, de que la vida va a ser... ¿Qué otro signo horóscopo armaron? ¿Vos armaste? ¿Vos, yo. Mila? Signo, Tauro. Tauro. Amor, se encuentra con alguien y consigue amor. Mm. Salud, muy bien. Trabajo, podría ser espía. Bien, bien. Lucho, acércate al micrófono. Signo, Escorpio. Amor, no va a tener amante. Trabajo, puede ser dos. Espía o detective, salud, peligro, con sus huesos, cuídelos. Vida social, va a tener muchos amigos y amigas. Wow, vas a trabajar dos trabajos y va a tener muchos amigos. No sé si va a tener tiempo para encontrarse con los amigos, ¿no? Pluriempleo. Decime, Nehemías, ¿hiciste un horóscopo de quién? Sí, de Maruja. Maruja, acércate bien al micrófono. Te escucho. Signo, Escorpio. Cambiamos, Capricornio es. Bien. Amor, se encuentra con alguien y conoce. Y sí. Ay, consigue amor. ¿Consigue amor? Sí. Bien, ya ves. Escúchame, es un fantasma, ¿sí no? El amor o no. No sabemos. Seguramente. ¿Qué más? Salud, muy bien, pero que no coma tanto. Trabajo. Trabaja de espía. Vida social, tiene amigos. Bien, bueno, le va bien a Maruja, ¿eh? Tan mala onda no debe ser, entonces. Decime, Naomi, ¿tenés algún horóscopo más? No, ¿alguien más tiene horóscopo que no haya leído? Bien, bueno, les cuento un secreto a la audiencia, y es que cuando estábamos ahí escuchando música, me decía Luciano que es emocionante entrar al estudio de radio. ¿Fue emocionante entrar al estudio de radio? Sí. ¿Y que ya se te fueron los nervios? Sí, como no tenía nervios, yo estaba como feliz. Feliz. Y ahora que estás ahí sentado, ¿qué onda? No, está bien, no está pasando nada, no tengo ningún nervio. Ah, genial, como si siempre hubiera estado acá adentro. Y acá el resto, Simón, ¿vos cómo te sentís? Bien, es como que no... ¿Es emocionante? No sé. ¿Y te imaginás que hay millones de personas escuchándote? Sí. ¿Y eso qué onda? ¿Está bueno? Sí. Bueno, ¿vos, Román, qué onda? al principio yo pensé como que iba a ser, no me iba a gustar tanto, pero cuando vine me encantó, me gustó. Ludmila, esto de hablar al micrófono, ¿cómo te sentís? Al comienzo me sentí muy nerviosa porque me iban a seguir muchas personas en vivo y tenía miedo de decir algo mal y eso. ¿Y ahora cómo te sentís? Y ahora me siento bien. Yo también, al principio me sentía nervioso, pero ya no. O sea, estás recopado. ¿Y acá, Naomi? Yo también estaba nerviosa, pero cuando llegué acá me emocioné y se me olvidaron todos los nervios. ¿Adri? Me sentía bien. ¿Te gusta? Y, ¿está bueno? Y emocionada. ¿Y vos, Nehemías, qué onda estar sentado ahí? Yo estaba muy nervioso y también emocionado. Escúchame, ¿te está escuchando alguien, sabes? ¿Saben si lo están escuchando? A mí me está escuchando mi papá de su trabajo con una radio. Ah, mira, mira vos. No, entonces, creo que por el celular. A mí me está escuchando mi papá y mi hermano. Bien, ¿alguien más sabe? Profe, como a mí me está hablando, no, digo... Escuchando. Escuchando, sí. Escuchando, creo que mi mamá y mi papá, porque están ahí en el auto. Y les avisaron a todos cuál era el número de la radio para que puedan escuchar, ¿no? Mi mamá creo que también, porque yo he escuchado que me dijo, pero no, ni idea. Ay. Bien, igual después nos vamos a volver a escuchar. Vamos a escuchar un poco de música ahora. ¿Qué falta? ¿Falta algo? Decime, Naomi. ¿Vos le dijiste a alguien que te escuche? Sí, mi mamá y mi papá. Creo que me están escuchando ahora. A mí me están escuchando mi familia y mis tíos y primos desde Perú. ¿Nos están escuchando desde Perú ahora en vivo? Sí. Entonces vamos a mandar un saludo a Perú porque están escuchando a Adri, la familia de Adri. A mí también. Sabía que estaban ahora el programa de radio y está escuchando en vivo. Así que bueno, somos internacionales, Julián. Ahí está escuchando el operador técnico. Saludos a Perú. Vamos a escuchar música porque se nos está yendo el bloque. Profe. Saludos a mi papá y que lo amo mucho. Bien, vamos a escuchar entonces el... Sí, ay, no puedo llegar. Voy a mandar saludos. Yo también. Bueno, listo, tomaron el programa, se tomó el estudio de radio. Yo. Saludos a mi papá, a mi mamá y a... Está pensando, piensa. Mientras que piensa, Lucho sigue. Saludos a toda mi familia, a mis abuelos, abuelas, tíos, tías. Ludmila, y nos vamos, ¿eh? Saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano pequeno y a mis primas, tías y abuelas. Saludos para mi papá, mi mamá, mi hermano y mis abuelos de Perú. Saludos a mi mamá, a mi papá y a mi hermana y también a mi amiga. Último. Saludos a mi abuela y a mis primas. Saludos a mi mamá, a mi papá y a mi hermana mayor y a mi hermana bebé. Y a todo el planeta que nos está escuchando, saludamos entonces, somos cuarto grado de la Escuela 6 del Distrito 6, escuchando el popurrí de piojos y piojitos para este programa que están escuchando un montón de gente. Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Son 8 y 8, 16. bailando rock and roll sobre la mesa en este último bloque de Hora Libre en el barrio y tenemos un cambio de equipo. Bienvenida, Brisa, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Nerviosa? Sí. ¿Estabas esperando? ¿Cómo viene saliendo el programa? ¿Estás escuchando? Sí, está bien. Está bien, viene saliendo bien. Bienvenida, Flor. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Qué te pasa? Estás medio nerviosa, anda relajándote que acá está todo súper bien. Bienvenido Mateo, ¿cómo va? Bien. Bienvenida Alma. ¿Cómo? ¿Estás nerviosa? Sí. Un poco de cara, te veo la cara de nerviosa. Anda relajándote. Y acá Benja, buenas. Hola. Benja compartiendo aquí un pedacito de la mesa. Bueno, estamos siguiendo a Emma Wolf, siguiendo a una autora. Leyeron 3 capítulos de una novela de Maruja y estuvieron leyendo algunos cuentos, ¿no? Sí. ¿Qué cuento leyeron? ¿Me quieren contar? El rey que no quería bañarse. Sí. El rey que no quería bañarse. ¿De qué trata? Rapidito. ¿Quién me quiere contar? Es de un guerrero que fue a la guerra y volvió y no quería bañarse. Porque no se quería bañar porque eso le recordaba la guerra. Uh-huh. Un montón de años sin bañarse, imagínate la mugre que tenía, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué pasó? ¿Lograron bañarlo, no lograron bañarlo? Sí, lograron bañar con unos juguetes que a él le pusieron. De la guerra. Sí. Ah, le llenaron como, en vez de patitos, ¿le pusieron qué? Unos muñequitos, ¿viste? De esos que como... Sí. Y unos dragones de... Jabón. Un jabón, sí. Bien, escuchemos, porque nosotros lo que hicimos fue grabar en la escuela, ¿no? Sí. Practicamos la lectura, subrayaron un pedazo cada uno de ustedes, cada una de ustedes, y grabamos y después le pusimos algunos sonidos, porque esto es el lenguaje radiofónico. Ya estábamos pensando que estábamos produciendo un producto para la radio, produciendo un producto. Pasemos el audio 1, a ver. Que no quería bañarse. Las esponjas suelen contar historias interesantes. El único problema es que las cuentan en voz muy baja, de modo que para oírlas hay que lavarse bien las orejas. Una esponja me contó una vez lo siguiente: en una época lejana, las guerras duraban mucho. Un rey se iba a la guerra y volvía 30 años después, cansado y sudado de tanto cabalgar, con la espada tinta en chinchulín enemigo. Algo así le sucedió al rey Vigildo. Se fue de guerra una mañana y volvió 20 años más tarde, protestando porque le dolía todo el cuerpo. Naturalmente, lo primero que hizo su esposa, la reina Inés, fue prepararle una bañadera con agua caliente. Pero cuando llegó el momento de sumergirse en la bañadera, el rey se negó. No me baño, dijo, no me baño, no me baño y no me baño. La reina, los príncipes, la parentela real, la corte entera quedaron estupefactos. ¿Qué pasa, majestad? Preguntó el viejo chambelán. ¿Acaso el agua está demasiado caliente? ¿El jabón demasiado frío? ¿La bañera es muy profunda? No, no y no, contestó el rey. Pero yo no me baño nada. Por muchos esfuerzos que hicieron para convencerlo, no hubo caso. Con todo respeto trataron de meterlo en la bañadera, entre 4. Pero tanto gritó y tanto escándalo hizo para zafar que al final lo soltaron. ¿Qué te pasa, Vigildo? ¿Temes oxidarte o despintarte o encogerte o arrugarte? Y ahí escuchábamos entonces la primer parte de este cuento que es... ¿Cómo se llamaba el cuento, chicas? El rey que no quería bañar. El rey que no se quería bañar. Y hay una canción que puse ahí para hacer este audio, esta producción sonora. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Que para el lenguaje radiofónico teníamos música, efectos de sonido, bueno, y las voces, esas. ¿Quiénes estaban leyendo? ¿Reconocieron las voces? Sí. Morena. Sí. ¿Morena? ¿Quién más? Lucía. Samir. Lucía. Samir. ¿Alguien más? Esas tres voces. Sebastián. Sebastián. Bien. Fue difícil leer en voz alta la primera vez, ¿no? Sí. ¿Da vergüenza leer en voz alta? Sí. Un poco sí. Sí. Bien, y teníamos ahí las la canción de Estaba la Catalina. ¿En qué se relaciona la canción Estaba la Catalina con el cuento del rey que no quería bañarse? Que en las dos hay alguien que se va a la guerra, el rey y el esposo de Catalina. Que también relaciona en las espadas y todas esas cositas. Bien, cosas de la guerra, y los reconoce por la espada. La canción Estaba la Catalina, un juego que jugábamos las personas hace un montón de tiempo, con las manos y una canción, ¿no? Que ustedes ni lo saben jugar, ¿no? No lo conocían, lo tuvieron que investigar un poco. ¿Escuchamos la segunda parte del cuento? A ver la segunda parte que dice este señor que está gruñendo ahí. Así pasaron días interminables, hasta que el rey se atrevió a confesar: extraño las armas, los soldados, las fortalezas, las batallas. Después de tantos años de guerra, ¿qué voy a hacer sumergido con un besugo en una bañadera de agua tibia? Además de aburrirme, me sentiría de ridículo. Y terminó diciendo en tono dramático: ¿qué soy yo? ¿Acaso un rey guerrero o un poroto en remojo? Pensándolo bien, Vigildo tenía razón. Pero, ¿cómo solucionarlo? Razonaron bastante, hasta que el viejo chambelán se le ocurrió una idea. Mandó hacer un ejército de soldados del tamaño de un pulgar, cada uno con su escudo, su lanza, su caballo, y pintaron los uniformes del mismo color que el de los soldados del rey. También construyeron una pequeña fortaleza con puente levadizo y cocodrilos del tamaño de un carretel para poner en el foso del castillo. Fabricaron tambores y clarines en miniatura y barcos de guerra que navegaban empujados a mano o a soplidos. Todo eso lo metieron en la bañera del rey junto con algunos dragones de jabón. Vigildo, fascinado, era justo lo que necesitaba. Ligero como una foca, se zambulló en el agua, alineó a sus soldados y ahí nomás inició un zafarrancho de salpicaduras y combate. Según su costumbre, daba órdenes y contraórdenes, hacía sonar la corneta y gritaba: avanzad, mis valientes, club, club, club. No reculéis, cobardes, por el flanco izquierdo, por la popa y cosas así. La esponja me contó que después no había forma de sacarlo del agua. También qué costumbre quedó para siempre eso, por eso todavía hoy los chicos se van a bañar, llevan sus soldados, sus perros, sus osos, sus tambores, sus cascos, sus armas, sus caballos, sus patas y sus patas de rana. Y si no hacen eso, cuénteme lo aburrido que es bañarse. Este es un cuento de Elna Wolf. Soy un pececito. Y escuchábamos entonces el rey que no quería bañarse. Y la lectura en voz alta. ¿Qué voces se agregaron en esta segunda parte? ¿Reconocieron las voces? Sí, Simón. Simón. ¿Simón? Luciano. ¿Quién? Luciano. Luciano. Florencia. Florencia. ¿Alguien más? Bueno. Keila. Keila estaba también. Bien, todos y todas nerviosos de leer en voz alta. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando uno está nervioso o nerviosa, ¿dónde siente los nervios? ¿En las orejas? A veces en las piernas. ¿En las piernas? Sí. En las manos. ¿En las manos? ¿Dónde se pueden sentir los nervios? La cabeza. ¿En la cabeza sentís los nervios? Sí, veces. ¿Qué más? ¿Vos dónde sentís los nervios, Mateo? En los cachetes. En los cachetes. Ah, como que te pones colorado, ¿no? Sí. Tal cual, tal cual. ¿Algún consejo para relajarse cuando uno está así con los cachetes colorados o que está con la panza que se te llena de mariposas? Contar hasta 10. Contar hasta 10 te relajas un toque, está bien. ¿Otro consejo para sacarse los nervios? Respirar profundo. Respirar. respiro profundo y me relajo. ¿Algún consejo, Flor, que tengas para darnos? Meditar por 5 segundos y respirar. ¿Respirar? ¿Meditar, dijiste? Ah, mirá, qué consejo, epa. ¿Algún consejo, Benja? Aclarar la voz antes de hablar. ¿Eso cómo sería? Que como que lees y a veces se te traba porque no tenés como el aire que te tapa a veces la... Te sentís, claro, que se te cierra la garganta de los nervios, ¿no? Sí. Claro, el nudo, el famoso nudo en la garganta sería desanudarlo entonces. Bien, todos consejos para encarar esto de leer en voz alta. Y les hago una pregunta más. Cuéntenme, porque me perdí un poco con el final. ¿Cómo lo bañaron con los muñequitos? ¿Quedó limpio este señor? Sí. Bien. ¿Más o menos decir? Sí, yo digo porque había... Estaba medio sucio. Ah, está la ilustración y seguía un poco sucio, parece. Claro, bueno, se va, después de tantos años sin bañarse, va a tener que bañarse varias veces seguido, ¿no? Para quedar limpio. Bueno, ustedes van a dedicarse a seguir a Emma Wolf más tiempo. Tienen otros cuentos, ¿no? Sí. ¿Qué otros cuentos, por ejemplo, van a seguir leyendo? Contame, a ver. El mago pobre. El mago pobre. Bien, ¿qué otro cuento van a leer de Emma Wolf? Dientes. Dientes. ¿De qué trata Dientes, más o menos? ¿Lo leíste vos ya, Brisa? Más o menos, más o menos. Pero se trata de un vampiro. Se trata de un vampiro, bien. Yo leí el mago, pobre. Se trata de un mago que no era un mago, que tenía disfraz de mago, pero era muy pobre. Y tenía dos bolsas que cuando metía palomas... sacaba conejos. ¡Apa! Esas bolsas eran mágicas. Y alguien, creo que de la policía, lo llamó porque decía que agarró palomas, no conejos. Una especie de estafa, ¿no? Qué raro. ¿Hay algún cuento más que vayan a leer? Esos por ahora. Sí. Bien. ¿Y en la Biblia había algunos libros de Emma Wolf? ¿En la biblioteca? Sí. ¿Están todos estos libros ahí? Algunos. Sí. Otros los tenía la seño. Sí. Bueno, ¿y nos gusta la autora o no nos gusta al final? Sí. De este recorrido. Interesante, ¿no? ¿Todos los cuentos tienen monstruos? ¿O fantasmas? No. A veces sí. Bien. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Le cuento a los que están escuchando que estamos con cuarto grado C, el grado de Ligüén, de la escuela 6 del distrito 6, una escuela del barrio de Balvanera, una escuela muy linda que está pegadita a una plaza, ¿no? Sí. ¿Van a la plaza ustedes? Sí. A veces van a la plaza. Y leyeron un montón estos chicos y estas chicas, y leyeron en voz alta, y hicieron producciones de escritura, y subrayaron los textos, y por un pedacito de eso es lo que estuvimos mostrando. Tienen saludos, ¿no?, para dar, que nos quedamos con ganas de saludar. Sí. Antes saludamos a la familia de Adriana, que estaban escuchando desde Perú, y a un montón de familiares que estaban escuchando, porque ustedes les avisaron en las casas que hoy estaban acá en la radio en vivo. Sí. ¿Y quién te está escuchando a vos? ¿Vos sabés, Benja? Mi mamá, mi tía y mi abuela. Bien, ¿les mandamos saludos? Saludos. ¿Quién más quiere mandar algún saludo? Decime, Brisa. Quiero saludar a mi papá, a la novia de mi papá, Pamela. Y les mando saluditos. Y a mi hermana. Y a tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana, Brisa? Jazmín. ¿Es más chiquita o más grande que vos? Más grande que yo. Ah, más grande. ¿Va a la escuela? Sí, y también a mi hermana Camila y a mi hermano. Ah, bien, mira si van a ofender, si no. Contame. Quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y a mis tíos que me están escuchando por el celular, tal vez. Te están escuchando por el celular. Ahí estuvimos pensando, ¿no? ¿Dónde está la radio en casa? Si ahora se escucha por el celular o por la tele, algunos escuchan la radio en el auto... Otros no tenían radio en la casa y otros sí. ¿Quién este? ¿Vos tenés radio en tu casa? ¿Un aparato de radio? Sí. ¿A dónde está ese aparato de radio, Mate? En mi casa. ¿Pero dónde está? ¿En la heladera? ¿En el comedor? En el comedor. En el comedor. ¿Y vos tenés un aparato de radio? Sí. ¿A dónde está? En mi habitación. ¿Y qué escuchás? Nunca saco el radio, pero creo que me están escuchando desde ahí. Uh-huh. ¿Y en tu casa, Flor, escuchan la radio? No, porque no tenemos. ¿No escuchan la radio? No. Bien. ¿En tu casa escuchan la radio? No, no tenemos tampoco. No tienen radio. ¿Y en tu casa? Tampoco. No. ¿Y vos alguna vez escuchás la radio? Ah, ¿en dónde? Por el celular. ¿Por el celular? Ah, ajá. ¿Y vos escuchás la radio, Mateo? Sí. ¿A dónde la escuchás? En el comedor. ¿Pero qué escuchás? A veces música. Música, música. Ahí está la radio que volvió a cumplir años esta semana, que sigue estando de una u otra manera, con distintos formatos. Llegamos al final del programa, tenemos una canción, una chacarera para despedirnos. Esto fue Hora Libre en el Barrio y los felicito un montón de este gran programa que construyeron. Yo estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera ya estoy volviendo al pago. La, la, la, la, la. Santiago que te nombra. Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala, un coyuyo de ausencia se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas golpear.